Mi nombre es Jessica, mi hijo Lautaro asiste a la escuela 16 de 14, Fray Justo Santa María de Oro. Comenzó el jardín en este edificio, en sala de 4, continuó en sala de 5 y actualmente cursa primer grado. La escuela tiene jornada simple de 4 horas, lo que le permite realizar en contraturno las terapias que necesita: psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional. Lautaro es autista, cuenta con APND y la jornada simple es clave para que pueda mantenerse al día con los aprendizajes, no perder contenidos curriculares y sobre todo convivir con sus compañeros durante toda la jornada escolar. Desde la maestra hasta la portera, todos contribuyen a que Lautaro pueda integrarse en cada actividad. Gracias a ese trabajo conjunto, ha superado nuestras expectativas y alcanzado avances que nos llenan de felicidad y tranquilidad. Hoy quieren cerrar esta escuela, una escuela que por vocación y compromiso está preparada para atender las necesidades de la sociedad actual. Nos dicen que el objetivo es que todas las escuelas tengan jornada extendida, como si eso respondiera a la realidad de todas las familias. Nos aseguran que si nuestros hijos necesitan menos horas por sus terapias, la ley los ampara. Pero la verdad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para educar a niños con necesidades diferentes. Entristece que en lugar de enaltecer y reconocer a una institución que es ejemplo de inclusión y que debería ser modelo a seguir, se elija cerrarla por intereses ajenos a la educación y al bienestar de los chicos. Hoy la sociedad es otra. Hay muchos niños con capacidad de aprender que solo necesitan apoyo. Escuelas como la número 16 lo hacen posible. Por eso su cierre sería un retroceso enorme en materia de inclusión y derechos.